abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Para los hermanos que no... Oh, ok, deja... If anybody doesn't speak Spanish, we have a translation equipment. You just raise your hands and somebody will give you a radio in order that you can understand what I will say. Ok, yo creo que todo el mundo tiene su radito. Bueno, ok. Vamos hermanos. Hemos estado hablando sobre el tema. ¿Cuál es el tema? A los aspectos básicos de la vida cristiana. Amén. Hemos hablado de que hay algunas cosas que son básicas en la vida cristiana. Usted no puede ser victorioso si no pone atención a esto. Yo le he dicho varias veces, hay gente que le dice, acepta a Cristo y se acabó el problema. Es cierto, se acabó el problema si se va a morir en 2 minutos. Usted acepta a Cristo en su cama, en su lecho de muerte, se muere, esterica la pata, se va para el cielo, se acabó el problema allí. Pero si usted va a pasar 25, 30 años viviendo, hay algunas cosas más que necesita saber. Amén. Y es parte de la iglesia el nosotros enseñarle todas estas cositas. Hemos estado hablando de que para la vida cristiana, entre otras cosas, hay algunos elementos que aparecen aquí, que hemos estado señalando. Si usted tiene su Biblia en Efesios capítulo 4, lea de nuevo. Efesios capítulo 4, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Allí dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En la justicia, en la santidad y en la verdad. El nuevo hombre, nosotros somos en Cristo, decía yo ayer, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el nuevo hombre tiene que revestirse, aquí dice, de justicia. ¿De qué más? Santidad y verdad. Ok, de ello hemos estado nosotros hablando. Ahora bien, nosotros en esta lista de cosas que hemos estado mencionando, decíamos que para andar en justicia, santidad y verdad es necesario, y la Biblia habla, y ya hablamos de ello, nosotros tenemos que tener cuidado con falsificar, no ser falsante, falsificar la verdad. Yo hablé de muchísimas cosas que la gente hace. La gente chirea, tu cheat, chirea, dicen aquí los Tex-Mex, en muchísimas cosas. Al gobierno en su income tax, declaración de impuestos, nadie le quiere pagar al gobierno. Y la Biblia dice, dale al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. La gente falsifica muchísimas cosas y pretende ir al cielo. Yo le dije que hay que tener cuidado con eso y no le voy a repetir lo que dije. También decíamos que es necesario para vestirse del hombre nuevo hablar la verdad. No se puede mentir, no mentir. Esto es algo importante. La Biblia dice, no mientáis los unos a los otros. La mentira es del diablo y el que miente es un hijo del diablo. Jesús dijo, el diablo es el padre de toda mentira. Y a los judíos le dijo, vosotros sois hijos de él porque las cosas de él quieren hacer. Cuidado. Otra cosa que nosotros hablamos, ¿quién se recuerda? ¿Quién más? No dije, ella lo dijo mal. Acento prosódico, hermana. ¿No se puede ser qué cosa? Avaro, la avaricia. Y decía también, ayer hablé, hay que tener cuidado con el éxito material, porque muchas veces, siendo entre comillas exitosos materialmente, muchos encuentran la derrota. De ellos hablaba. En el día de hoy yo quiero continuar hablando sobre estos aspectos que son importantes. Y hermano, hoy voy a hablar de algo que quizás para usted no tiene mucho que ver. Diría usted, bueno, ¿qué tiene esto que ver con el asunto de la vida victoriosa? Tiene que ver mucho. En el día de hoy yo quiero hablar sobre el cristiano y la modestia. La modestia. ¿De qué estás hablando, pastor? Ahorita le voy a decir. Miren, mire bien. Yo quiero que nosotros miremos algunos aspectos que son importantes en esto. Vaya al libro de Génesis por allí y deje su Biblia abierta. Cuando nosotros hablamos de modestia, esto es importante. Nosotros en nuestro cuerpo afuera debemos de reflejar lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón. En el día de hoy, yo le he dicho, no formalmente como quiero hablar de esto en esta mañana, sino lo he mencionado. Hermanos míos, yo estoy atónito con las cosas que están ocurriendo en el mundo. Yo le he hablado de cosas que están saliendo, cómo anda la gente caminando, la apariencia de la gente deja mucho que desear en el día de hoy. Y hermanos, yo no voy a hablar hoy de modas necesariamente, ese no es mi tema, ni vamos a entrar en la controversia de si una hermana puede usar un pantalón o no puede usarlo, ese no es mi tema. Amén. Y ustedes saben que yo le he explicado bíblicamente muy claro lo que eso significa. Ahora bien, cuando yo hablo de modestia, quiero hablar en todo el sentido de la palabra. Note que hay gente que vive de la moda y vive para la moda. Y muchas de las cosas que nosotros vemos que se dan por ahí, a veces usted no sabe el origen, no sabe de dónde viene o qué es lo que está detrás de ello. Y la gente dice, bueno, al cabo todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no hacerlo? Entonces hay un problema serio, y yo quiero hablar también a los jóvenes y a las jóvenes, a los hermanos y a las hermanas, muy claramente sobre esto. Hay un problema serio que se está dando, yo creo que a todos los niveles, y es un destape descarado, donde todo el mundo anda destapado enseñando el cuerpo. Yo quiero que nosotros analicemos bíblicamente si esto es posible y si usted, si lo hace, peca o no peca. Y vamos a ver lo que la Biblia nos habla y nos dice con respecto a esto. Esto tiene que ver con el tema de la santidad. Esto tiene que ver, mientras que en nosotros, esto del éxito, de mentir, de falsificar, de la avaricia, tiene que ver a veces con la verdad o con la justicia. Esto que voy a hablar en el día de hoy tiene que ver con la santidad en una forma directa. Note, lo primero que yo quiero hablar es, hermano, el hermano va a hablar de moda y de ropa. Sí, de eso voy a hablar en esta mañana. El hermano va a hablar de vestidos. Sí, de eso voy a hablar en esta mañana. El hermano va a hablar de pintura, sí, bueno, de eso quizás me toque hablar de esta mañana. El hermano va a hablar de pelo en esta mañana. A lo mejor hablemos de peluquines en esta mañana. Amén. Así que prepárese, porque yo creo que esto es necesario y es importante. Y esto tiene que ver con la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes creen que esto tiene que ver con la vida cristiana? No todos los que, ay, nadie cree que tiene que ver. A ver, levanten la mano los que en verdad creen que tiene que ver con la vida cristiana. El cómo yo me vista, camine, ande y hable. ¡Aleluya! Pastor, pero usted vino fuerte hoy. Pues más le vale que viene fuerte hoy. Amén. Así que vamos a entrar en un terreno que si a usted le moleste, puede retirarse. Le doy oportunidad porque voy a pisar callos hoy, que eso va a meter miedo, hermano. A ver, si le molesta, usted puede irse a beberse su cafecito y cuando ya declare a las 11 de la mañana regresa para despedirlo. Bueno, no se quieren ir, entonces ahí voy. En primer lugar, vamos a ver. El vestido, nuestro vestido, es algo, el vestir, el usar ropa públicamente es algo necesario. Ok, es lo primero. Ahora, hay tribus por ahí en África o en la selva que no la usan, pero porque la gente en el Amazonas, en algunas áreas del Amazonas, no se vista. Yo no estoy en el Amazonas ni vivo en el Amazonas, yo vivo en Houston, Texas. Ok, entonces es lo primero. Si usted nota, la ropa. El hombre, si yo traigo 4 changos, 5 burros y 2 elefantes aquí a la iglesia, lo primero que usted va a notar es que estos animales andan desnudos y ni siquiera cuenta se dan de que están desnudos. Yo nunca he visto un burro, un caballo salir corriendo porque se acercó un ser humano y él se dio cuenta que estaba desnudo. Nunca. Al contrario, usted llama al perro de su casa y él viene. Es más, la gente en el día de hoy le ponen pantalones y camisa a los perros. Y eso es casi un animal abuse. Porque en el mundo natural los animales andan desnudos. Al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, el hombre y la mujer en este aspecto éramos, dije, éramos como animalitos. Nosotros, Adán y Eva, nuestros tatarabuelitos, andaban desnudos también y no había ningún problema. Es el pecado que hace que el hombre se vista. Si usted ahora abre su Biblia, el libro de Hebreos, Génesis, gracias. Ya no sé ni por dónde ando. Génesis, vaya buscando, capítulo 3. Amén. Versículo 7 en adelante. Si usted te nota, versículo 6, versículo 5. La mujer extiende su mano, come del árbol prohibido, del fruto prohibido. Lo come, lo gusta, lo da a su marido. E inmediatamente comieron del árbol. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Al pecar, oiga bien, hasta el momento de pecar, ellos vivían, tenían conciencia, tenían uso de razón. No eran animalitos que no razonaban, pero en el sentido de su propia desnudez, lo miraban como algo natural, algo de que no tenían que avergonzarse, y ellos participaban e interactuaban en ese ambiente pareciéndose a los otros animales que andaban desnudos, aunque el hombre tenía conciencia. Si usted te nota, es en el pecado, cuando entra la desobediencia, que viene la conciencia de la desnudez. Ok. Ahora dirá usted, bueno, ya ahora que Cristo nos ha redimido de nuestros pecados, entonces dirá usted, vamos a quitar nuestro mundo la ropa. No se puede. Porque aunque Cristo nos ha redimido de nuestros pecados, todavía nosotros tenemos conciencia de nuestra desnudez. ¿Se está entendiendo esto? Siga mirando. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la mujer? En el mero instante, cuando se dio cuenta de que estaba desnudo y tuvo conciencia de su desnudez, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre, en la conciencia de su desnudez, trató de cubrirse. Ahora note usted, si usted te lee más adelante, Dios viene y habla con ellos y ellos están escondidos. Entonces Dios le llama y ellos responden desde donde estaban escondidos. Dios sabía lo que había pasado y Dios le dice, ¿por qué se esconden? Y dice, porque tuvimos, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. Ok, miedo, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo lo comí. 13. Entonces Jehová dijo al hombre, la mujer, porque ha hecho esto, ahí le habla. Y más adelante vemos nosotros que Dios toma a un cordero. Oiga bien, Dios no le dice ahora se quitan el delantal de higuera y se van desnudos. No, ahora la cosa cambia de una vez y para siempre para con el hombre. Dios quita la higuera, la ropa temporal, y le da al hombre una ropa permanente. Allí mata un cordero, le quita la piel y Dios mismo con su propia mano le hace ropa al hombre y lo cubre. Amén. Nosotros estamos cubiertos hoy. Y si nosotros nos tiramos una foto, es un arbolito de Navidad que tenemos aquí de muchos colores. es un testimonio de que el hombre pecó y es un testimonio de la cobertura de Dios. Desde ese día el hombre se ha cubierto y Dios, al matar el cordero y cubrir personalmente al hombre, está aprobando el uso de la ropa y el uso del vestido. Por eso el creyente tiene que cubrirse. Ok, ahora vamos a ver algunas cosas que son importantes. En el Antiguo Testamento, vamos a leer el libro de Números en el capítulo 22 y vamos a ver lo que Dios dice. Números, capítulo 22. Ya lo tienen. Hay gente que en el programa de radio mío me toman este versículo para hablar que allí habla de pantalones. Allí no está hablando de pantalones, hermano. Yo lo lamento mucho, pero yo le dije a usted que en aquel tiempo la gente no usaba pantalones. La gente, tanto hombre como mujer, usaban una túnica. Y ya nosotros hemos hablado de la cultura de aquellos tiempos. Hemos hablado bastante. Por lo tanto, tomar este versículo y trasladarlo 5,000 y tantos años más adelante y usar esto a nuestro criterio en el día de hoy sería ponerle a la Biblia a decir lo que la Biblia no dice. Pero lo que las Escrituras dice aquí es claro. Yo quiero aclarar este versículo. Lea conmigo. Deuteronomio 22, 5. Dije números, quiero que busquen, ahorita vamos con números, Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, 5. Ok. Ya lo tienen. Lea ahora. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. ¿Lo ha leído? ¿Lo leyó otra vez? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la explicación de este versículo? Allí no se nos está hablando a nosotros de un estilo de ropa X. Se nos está hablando de una política establecida por el Señor. Amén. Porque vuelvo y le digo, en aquel tiempo, ropa de hombre, en aquel tiempo los hombres no usaban pantalones, y en aquel tiempo la mujer tampoco usaba pantalones, en aquel tiempo la ropa que se usaba eran túnicas. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esto? Ahora sí vamos a ver números en el capítulo 15. Números. Y me deja Deuteronomio allí. Capítulo 15. Versículo 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Oiga bien, Dios envía y dice: quiero que cuando ustedes se vistan pongan en sus vestidos un recordatorio para que cuando se miren el uno al otro se recuerden de las cosas que yo les he enviado. Si usted ahora vuelve otra vez a Deuteronomio, en el capítulo 22 ahora, versículo 11, allí hay otro reglamento que Dios le puso a Israel. Dice: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás fleco en las cuatro puntas de tu manto con que te cubrirás. Ok. Note que aquí se habla de vestido. Vestido. No nos dice qué tipo de vestido. Luego se nos habla de manto, se nos habla de flecos, se nos habla de un borde azul, un borde en el vestido para recordarse de la ley de Dios. Si usted nota, Con ello, Dios está diciendo y está aprobando que el hombre y la mujer se vista y se cubre. Ahora dirá usted, hermano, ¿por qué la Biblia dice no se vestirá el hombre con ropa de mujer y la mujer con ropa de hombre? Por el problema que estamos mirando ahora y que también nosotros mirábamos hace tiempo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Habían transvestis, y habían homosexuales. Ese es el asunto. Y yo le he explicado a usted que nuestra vestidura, todo el mundo tiene que saber cuando yo entro a un lugar que yo soy un hombre. Y todo el mundo tiene que saber cuando usted entre a un lugar que usted es una mujer. Ahí es donde está y radica el pecado. Ahorita vamos a hablar del destape, pero vamos a hablar primero de esto. Amén. Hay un problema. Muchos de los modistos en el día de hoy son homosexuales. Es más, en los salones de belleza, casi todos los hombres que trabajan en un salón de belleza son homosexuales. Por eso, yo voy donde una hermana que me corte el pelo, quizás en un salón de belleza, pero yo sé que es hermana. Pero si es un hombre, yo voy donde un barbero. Nosotros los hombres vamos al barbero. Y si usted entra a un salón, bueno, la hermana que esté allí o la mujer que esté allí, usted sabe que es una mujer. Para mí un homosexual no me pasa la mano por la cabeza. Si lo veo así medio raro, vámonos. ¿Eh? Ok, sí, eso es discriminación. ¿Y qué? Claro, hay que tener cuidado. No sea, bueno, eso no se pasa ni se pega. I hope so. No sea que usted después de una hermosa pelada salga hablando a su esposa, oiga, mi amor. Ella, óyeme, eso es peligroso. Tenga usted cuidado. Ok, entonces, el transvestismo es pecado. Por ejemplo, si usted nota, vamos a ver, usted tiene que saber lo que es ropa de mujer. La camisa que es de hombre lleva el bolsillo a la izquierda. Y los botones se abotonan así, para acá. La camisa que es de mujer, los botones vienen al revés para acá y el bolsillo está acá. Así que si ustedes no sabían eso, muchachos. Ok, la correa que es de mujer, nosotros los hombres no usamos la correa así, la hebilla para acá, las mujeres, la cerradura para acá. Entonces ya usted sabe que algo es de mujer y algo es de hombre. Ya saben, muchachas, para lo que se van a poner. Ok, se mira feísimo usted con unos zapatotes de hombre. Usted no es hombre. Allá había algunos tenisotes. ¿Qué es eso? Usted no es hombre. Hay zapatos de mujer, hay zapatos de hombre. Como se miraría usted feísimo, señor, con el bigotón así blanco de Pancho Villa, y en una zapatillita muy chulo. ¡Ay! Esto es importante. Mire usted, usted dirá, hermano, que no tiene importancia. ¿Qué no tiene importancia? Dios a esto le da importancia. Hermano, y en mi trabajo dirá usted que dirá usted de mujer que tengo que usar corbata. Usted no tiene que ponerse corbata en su trabajo. Pero ese es el uniforme. No, a usted siempre le van a dar la opción de un lacito. ¿Ha visto ustedes? En la Navy, en las Fuerzas Armadas, las mujeres no andan de corbata. ¿Han visto ustedes cómo es el uniforme militar de las mujeres en el Army? Pues así mismo, a usted le dan esa opción. Corbata. Esto es de hombre. Le voy a decir la historia de la corbata. ¿Quieren que le diga rapidito? La palabra corbata viene del griego, viene del europeo croata. Croata. ¿Quiénes son los croatas? Hay un país que ya se desbarató que se llama Yugoslavia. Yugoslavia estaba compuesto por varias repúblicas. La república de Bosnia y Herzegovina, la República de Montenegro, la República de Eslovenia, la República de Serbia y la República de Croacia. Croacia daba, los soldados croatas eran uno de los mejores soldados europeos. Y como eran buenos soldados, uno de los reyes de Francia, el rey Luis XV de Francia, contrató al ejército croata para que fuesen mercenarios en su ejército. Y el rey Luis XV se extrañó de ver que los croatas traían un manto, un pañuelo puesto en el cuello con un nudo, que no era de esta forma, sino bien elegantes, los soldados croatas. Tal fue el impacto que esto hizo en Luis XV, que inmediatamente él se mandó a hacer una. Y como todo el mundo, un chango imita al otro, todo el mundo en la corte ya tenían su croata puesto. Y de la palabra croata fue modificándose a nuestro español corbata. ¿Ok? Y eso es de hombre, eso no es para ustedes, señoras. Ni se monte en el carro que no va, eso no es para ustedes, eso es para nosotros. Porque eso es vestidura de hombre. Hello, no oigo nada. Ok, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver qué es lo que el Señor condena. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema con las vestiduras cambiadas? Primera de Corintios. Por eso de qué, ropa unisex. ¿Qué es eso de unisex? Dios no nos hizo a nosotros unisex. Nos hizo a nosotros varón y hembra. Así que eso de tienda unisex, donde no se sabe qué es de hombre o qué es de mujer. No. Usted tiene que saber, usted va a la tienda, al men's department. Hello. Y usted, señora, va al lady department. Pero usted no va a comprar al departamento de hombre. Eso no es un negocio. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 6. Rapidito. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tiene? No sabéis, lea conmigo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones. Una cosa es, hay gente que no son afeminados y son homosexuales. El pechote, bodybuilder, y son homosexuales. Y hay otros que no son homosexuales, pero son afeminados. Y aquí en el paquete van los dos. El grupo, léalo, y ahí está. ¿Quiénes son los afeminados? Personas que son, la palabra afeminado, cuando nosotros la traducimos, significa persona delicada, su delicadeza como mujer. Ay, que él es muy delicado. No, señor, usted tiene que ser rudo y rústico como somos los hombres. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, los hombres, no sea áspero con la mujer. El hombre tiene que ser hombre, tiene que ser como Dios le hizo. ¿De dónde vienen los afeminados? Yo le voy a decir. Y ahora va por a ustedes, madres. Ustedes, mamá, a veces son fábricas de homosexuales y afeminados lo que tienen en la casa. Una señora que duerme con el muchachito, pero es mi bebito, está fabricando un homosexual. Allá tiene el manganzón, 12, 13 años, durmiendo con la mami. ¿Cuándo ese muchacho se va a enamorar de alguien? Nunca. Porque ya llega un momento que psicológicamente a las mujeres la mira como a su mami. Y no puede interactuar con ellas. Amén. Las lesbianas son made in house también. Sí. A la edad de 8, 9, 7, 8, 9, 10 años, hay lo que se llama una identificación. Todas las niñas aman a su papá, ¿verdad que sí? Todos los niños aman a su mamá al principio de la edad. Eso nos habla a nivel de la psicología. Y hay un montón de teorías psicológicas que no me voy a meter en eso ahorita. Pero allí habla de eso. Ahora bien, Usted va a comenzar a ver que en un tiempo, después de los 5, 6, 7, después de los 7 años, 8 años, 9 años, algunos a los 10 años, comienza a haber un cambio. Y llega un momento donde las muchachas comienzan a alejársele al papá y ahora quieren estar cerca de su mamá. Es el tiempo donde esa niña tiene una identificación y reafirmación de quién es ella como mujer. Hello. Y si eso no se da, la niña sigue amando a su papá, lo abraza. Su papá es lo máximo para ella, pero ya no quiere estar tan cerca del papá. Hay un momento de identificación y lo mismo ocurre con el muchacho. Llega un momento que el muchacho dice: ¿sabes qué, mami? Te amo mucho, te quiero. Abula, abula, abula, abula. Adiós, adiós, adiós. Pero ahora comienza a juntarse con el papá, a tomar hábitos del papá. Se para como el papá, se pone la corbata del papá, se pone el reloj del papá y hasta le roba el carro del papá. Eso, y ahora esto yo le voy a decir, es algo normal, es algo natural. Cuando la mamá no quiere dejar ir al hijo, cuando el papá no quiere, quiere continuar durmiendo con la muchachita, en esa edad, en ese periodo, hay un cambio. O cuando uno de los padres no está en la casa, o cuando uno de los padres es un borracho irresponsable que nunca está en la casa, entonces hay un problema de identidad. Y ahí es donde le pasa lo que le pasó al gobernador de New Jersey, que dijo: yo toda mi vida no he sabido quién soy. Si usted va a estudiar el hogar de esa persona, algo de lo que estoy diciendo se dio en el hogar de esta persona. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Yo he visto hogares, no ninguno de ustedes, pero una vez yo fui a casa de un pastor y yo vi al muchachito del pastor con una y una dobladera. Y le dije: oye, le dije al pastor, era mi amigo. Le dije: oye, ten cuidado con ese muchacho. Ay, juega muñecas. ¿Que juega qué? Muchachito de 8 años. Le dije: no, no, no, no. Y mira, el pastor me lo agradeció. Se le estaba yendo la onda. Le dije: mira, mira, no, no, no, no, no, no. Lo vas a separar, ya no va a dormir en el cuarto de la niña. No va a ser amigo de las amigas de las niñas y va a tener que supervisarlo. Llévatelo contigo cuando te vaya a hacer visita pastoral, llévatelo. Vete a jugar con él por allá. Y si quieres, porque si no va a tener la vergüenza de tener un homosexual en la casa. Se lo dije así como le estoy hablando a usted. ¿Sabe cómo yo hablo? Se tambaleó, pero él sabía que le estaba diciendo la verdad. Dijo: gracias porque me dice esto. Voy a tomar medida. Tomó medida. Ahí tiene un hombre graduado de colegio, un señor hombre hecho y derecho. Gloria a Dios. Amén. Oiga bien, ¿qué es eso de usted de hombre con una camisa de seda delicada? Así, con los mangones que le bajan. A mí no me venga con eso. A mí me da una camiseta de hombre con botones. ¿Me sigue? Gloria a Dios. Y usted, señora, ¿qué es eso? Muchacha, con una camisota de hombre de cuadro, así. Parece Lola la trailera. De cuadro. ¿Qué es eso? Amén. Bueno, vamos a seguir rapidito porque ya se va. Ok. El Nuevo Testamento nos regula, oiga esto, la calidad y la cantidad de tela que usted y yo debemos de ponerlo. Dígale que está a su lado. La Biblia habla de calidad y cantidad. Calidad y cantidad. Estas dos cosas tienen que ver con la modestia. Vamos a ver si es cierto. La mujer, la joven cristiana, tiene que cubrir su cuerpo. Usted mira unos escotes, hermano. Y aquí yo lo he visto. Nada más que ya llegó la hora de hablar. Porque si no, se van a desconvertir ustedes, van a desconvertir a 10 hombres aquí. Unos escotes, hermano. Y luego con esos escotes la decisión de adorar a Dios así para adelante. Cuidado. No. ¿Eh? Unos escotes que la minifalda se le junta con el escote aquí atrás. Usted ni es Jennifer López, ni Winnie Spears, ni Madonna, ni nada. Usted es sierva del Señor en la iglesia. Ah, pero que yo vivo la vida loca. Que yo, entonces usted es loca, entonces se va a loquear por ahí, pero en la iglesia. Vamos a ver, otra vez repita, la Biblia habla de calidad y cantidad, otra vez, calidad y cantidad. Ok, vamos a ver si es cierto, y es parte de la modestia, y esto es parte de lo que Dios está haciendo en su vida. Mire usted, yo tengo autoridad para hablar de esto. Hay iglesias que los pastores lo único que se paran es hablar de garra y de vestido. Es lo único. Cada vez que hablan de santidad terminan hablando de pintura, pelo, arete y zapato. ¿Eh? Y le voy a decir que la santidad no comienza con la ropa, comienza más allá de la ropa, pero se refleja también afuera en nuestro cuerpo. Vamos a ver si es cierto. Ok, ahí vamos. Primera de Pedro, capítulo 3. Ya lo tienen. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Qué dice? Asimismo vosotras. Mire, cuando aquí hablo, tampoco quiero que las mujeres piensen que le estoy echando a ustedes. Porque hay algunos hombres que son muy inmodestos también. ¿Me está entendiendo? Hay algunos hombres, hermanos, que son un maquinita de tentar. Son muy coquetos. Hay hombres que son coquetos. Porque no me diga usted un señor con la pechera afuera. Sí, se lo he dicho a usted, el último botón aquí, hubo un tiempo en los años 70, el tiempo de los hippies, peace, brother, peace, donde en mi país todos nosotros tenemos el pelo, yo soy pelo bueno en mi país, de mí para abajo, ya usted sabe cómo es el pelo, y se usaba lo que se llamaba el afro, ¿se acuerda usted del afro? Entonces usábamos una raqueta de peinar caballo. Sí, era una raqueta que tenía como cuatro ganchos, como eso de tocar el güiro. Y hacíamos así, con spray. Entonces, y el individuo venía que era más pelo que cabeza. Yo no sé, sí. Porque ¿usted se acuerda? Se acuerda, claro. Entonces, los pantalones campana, los zapatacones, la hebillota, el poliéster, porque era poliéster que se usaba, poliéster. Flaquito que parecía un espárrago. Y la campana allá abajo. Entonces, la camisota con 3 o 4 yardas de tela. Aquí la camisa, y esto abuchado, que la manga le bajaba acá. Manga mariposa. Y cuello tortuga, ¿se acuerdan? Entonces, se ponía aquí la camisa y entonces esto abierto y una medallota del tamaño de que de un platillo de esos de frijoles con la Virgenzota de Guadalupe o quien sea o el Peace and Love Sign aquí que le bajaba en la panza y el pelerío aquí sí hermano entonces cool y la cabeza. Para llamar más la atención, una caja de palillo entonces clavado, parecían erizo. Y esa cosa venía a pedirle la mano a su hija. Todo apestoso a marihuana y a cerveza y a todas. Pero estaba cool. ¿Cuántos de ustedes anduvieron así? Bueno, es que la mayoría ni vivía en el 70, 60. Pero en los 70, ¿cuántos anduvieron así alguna vez? Ok. Hermano vivía. ¡Ay, hermano! ¡Qué cosa! Ok, vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras está sujeta a vuestros maridos. Para que los que también, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra. Por la conducta de sus esposas. considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo. No está diciendo ahí, hermano, que usted no puede vestirse bien. Porque hay gente que ha malinterpretado este versículo pensando que la mujer tiene que andar toda andrajosa, piojosa, caminando en la calle. No, no es eso. Yo creo que es un mal testimonio usted andar tiradota por ahí. Me sigue. Usted tiene que vestirse con altura. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y de gran estima delante de Dios. Amén. Usted no puede tener un espíritu afable y de gran estima delante de Dios y ser tierna cuando caminando por allí con su cuerpo usted está levantando lujuria en la persona que le mira. A eso me estoy refiriendo. Por eso usted tiene, ustedes saben cuáles son las partes que los hombres ponen en los ojos. Por ejemplo, aquí yo veo muchachas y algunas hermanas que vienen con unas franelitas, franela, y todas las glándulas mamarias, así se llama en medicina, así se llama formalmente, sus pechos, por amor a Dios, no deja nada a la imaginación. Usted va a poner su franela, póngase algo que cubra, una ropa suelta. Suelta, usted no puede andar así. No puede, está mal. Está mal, está mal. Y ustedes madres, a sus hijas digan, ¿sabes qué? Así tú no te vas a ir a exhibir en la calle. Y ustedes padres, pónganse los pantalones en la casa, porque a ustedes los bambolean las muchachitas. Porque son unos debiluchos, no tienen pantalón en la casa, ni tienen carácter. Que cómprame esto. Yo vi a Madonna que andaba así, yo me voy a madonear también. Amén. ¿Sabes qué? Mi hija, diga usted, no va a salir así en la calle. Pues yo me voy, si te vas, te quebro, te trueno. Pero así no sale. ¿Qué vas a decir del Señor, de tu casa, de tu padre? Cuando usted, muchacha, anda exhibiendo su cuerpo, usted está hablando mal de su casa, de su iglesia, de su Señor y de su Cristo. ¿Está claro esto? Usted cuando se vista, mírese en el espejo. Si la ropa le queda chiquita, va a tener que comprar más. O va a tener que dar tijera y ampliar. Pero la ropa debe de ser holgada. Nunca debe de andar usted con el cuerpo pintado. Amén. Yo aquí no me opongo que usted se ponga sus pantalones. No tengo problema con eso. Porque la Biblia no prohíbe pantalones. Pero la Biblia sí prohíbe el que usted ande enseñando las partes íntimas de su cuerpo. Eso no está bien. Toda la formación, todas las llantas suyas se le miran porque usted se la anda enseñando. Sus llantas, su cuerpo. Y hay alguna gente que dice, no, yo tengo un cuerpo muy bonito. ¿Quién dijo que lo tiene bonito? Por lo menos cubra su vista de que el que se case con usted se lleve la sorpresa de su vida. Cuando... Pues yo quiero exhibir para que me lleve, sepa lo que se lleva. El producto. Gloria, vamos a seguir mirando. Ok. Note usted, aquí dice, siga mirando, versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Ajá, hay mujeres también que se visten muy bien vestidas, pero son más rebeldes con el marido que el chupacabra. A que llévese el paquete completo. Sara le llamaba a Abraham, ¿cómo? Señor, dígale a su marido, mira a su marido, dígale, Señor. A ver, Marta. A ver, dígame, tú eres mi Señor. Con esa chiquita, porque hay uno con ese grande que está en el cielo que no ama. Gracias. Ok. A ver, dígale a su marido, Señor. Otra vez, ¿se oye bien? Aquí hay mujeres rebeldes, hermano. No le dé ala a ese hombre porque después no lo controlo. ¿Quién la mandó a usted? ¿Usted? ¿Quién ha dicho que usted es controladora de esposo? Vamos a seguir mirando. Ok. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Yo quiero ver, aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice, en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo quiero mencionar y hacer énfasis en la palabra castidad, casta. La palabra castidad significa y se relaciona con algo que es puro, con algo que es santo y con algo que es modesto. Si la forma de usted vestirse no emula pureza, usted debe de pensar, ¿qué van a pensar cuando la gente me mire vestirme como yo me he visto? ¿Qué es lo que yo voy a mostrar? Y no solamente mostrar, sino que es lo que yo voy a encender en el que me mira. ¿Qué es lo que proyecto? ¿Proyecto lujuria? ¿Admiración? ¿Proyecto? Ustedes mujeres, cuando usted camina, usted debe decir, mi mirada, mi vestido, proyecta deseo en los hombres que me miran. Cuando usted se está delante del espejo, nosotros los hombres no nos miramos mucho en el espejo, pero ustedes las mujeres tienen que tener espejo siempre por todas partes. Cuando usted se mira, lo que usted mira, ¿qué es lo que proyecta? Júzguese. Lo que usted se pone, ¿para qué se lo pone? Lo hago para lucir a mi marido. Entonces póngase en la habitación de su casa y no salga de allí. Porque no es para lucir a su marido y a todos los demás maridos de las otras mujeres. Hello. Este es el medio. Yo no le voy a decir que esto y esto y esto no, pero esta es la medida. Usted tiene que saber. Y ustedes muchachas, cuidado, cuidado, cuidado. Ok, vamos a ver. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Hay iglesias que reprenden al diablo, uniforman a todas las hermanas y se acabó. La visten como monja toda y se acabó. Sí. Hay denominaciones que dicen, no, aquí se acabó el asunto, hay denominaciones. Aquí todas se van a vestir de blanco, de azul, y se va a ver, la manga acá, la cosa acá, el gorrito aquí, y se acabó el problema. Pero yo creo que esto también es esclavitud. Ok, usted debe de tener la conciencia y tiene el Espíritu Santo. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿acaso el Espíritu Santo no le dice a ustedes qué es lo que tienen que hacer? Si el Espíritu Santo vive dentro de usted, el Espíritu Santo le va a decir luego, sabe que esto no debe ponértelo. Y si usted se lo pone como quiera, o no le hace caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no vive dentro de usted. Porque el Espíritu Santo a mí me dice lo que yo debo hacer y lo que no debo de hacer. El temor de Dios debe de vivir en el corazón del cristiano. Cuando alguien exhibe su cuerpo en una forma indecorosa, no tiene temor de Dios. Vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Su ropa tiene que ser pudorosa y modesta. Cuando usted está caminando en la calle, los hombres que no son cristianos, y hay otros que dicen que son cristianos, que también tienen un ojo suelto, lo primero que le mira a usted es el pecho y le mira el abdomen abajo. That's it. Y cuando se da la vuelta, le miran la sentadera. Sí, eso es lo que los hombres se fijan. Los hombres que no tienen a Dios, no tienen temor de Dios. That's it. Vamos a hablar claro. Ahora, ¿a ustedes muchachas les gustaría que un hombre le evalúe por lo que representa en su parte frontal o en su parte lateral, o que la evalúe por lo que usted representa espiritualmente, por su inteligencia, por su capacidad, por su modestia, por sus valores. ¿Le gustaría a usted que la valoren como se valoran los animales? ¿Sabe que en el campo mío, allá mi tatarabuelo y mi bisabuelo, cuando iban a comprar ganado, compraban el ganado por lo que veían? A mí me gusta que me evalúen por lo que yo soy, no por lo que represento ni por lo que aparento. Es lo mismo que un señor. A usted, que no lo quieran a usted, que lo quieran por su carro, o que lo quieran por la ropa, por el perfume que lleva. Por lo que represente monetariamente y no por lo que usted es. Eso está malísimo, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con ello. Hay gente que dice, no, pero lo que no se exhibe no se vende. Bueno, estará usted en el mercado. Vamos a ver algunas cositas más. Primera de Timoteo 2:9. Dice que así mismo las mujeres no se atavíen de ropa decorosa. La palabra decoro, decoro. Decoro. Significa envolverse en algo que no es vergonzoso. ¿Se avergüenza usted? ¿Se avergonzaría usted que alguien, cuando le esté mirando, no le quite la mirada de sus partes que usted debe de esconder y esté ahí? ¿Cuántas de ustedes, muchachas y mujeres, se sentirían mal? ¿Cuántos de ustedes se sienten mal que usted esté hablando con un hombre y que el hombre no le quite la mirada, nada más esté mirando, queriéndosela comer con los ojos? ¿Verdad que eso está mal? ¿Usted se siente como? Avergonzada, se siente como si estuviera desnuda. Y usted dice, ay, yo con ese hombre no voy a querer hablar, yo no quiero volver a hablar con esta persona, y usted le saca la vuelta. Amén. Claro, eso estaría malísimo y está malísimo si usted está cubierta, pero si usted te está enseñando la gran parte de su cuerpo, usted está provocando esas miradas lujuriosas sobre usted, sobre su persona. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Por eso, su ropa, su forma de vestir, no debe de generar vergüenza en usted. Ahora dirá usted, bueno, el asunto es que en el día de hoy todo el mundo anda así. Bueno, porque todo el mundo no tiene vergüenza. La gran mayoría de la gente son sinvergüenza. Amén. Yo le voy a decir esto. Lo que usted, si usted en una piscina se pone algo, o en la playa se pone algo, lo mismo que usted se pone en la playa debe de servirle para venir a la iglesia. ¿No me entendieron? ¿No me entendieron? Le voy a explicar de nuevo. Si usted es mujer pudorosa, con la misma ropa con que se baña en la playa, le podría servir para venir a la iglesia. Pero ¿verdad que no? No, ¿por qué no? Porque en la playa nosotros usamos bikini. Ah, entonces hay una conducta de bikini en la playa. ¿Le están agarrando ahora o todavía quieren que se lo explique más claro? ¿Todavía no se entiende? Se lo voy a volver a explicar. Porque está muy pesado lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes creen que se puede usar bikinis en la playa, tangas en la playa? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que se puede usar bikinis en la playa? Una hermana levantó la mano. Entonces, si usted cree que es pudoroso usar bikini en la playa, entonces usted puede venir en bikini a la iglesia porque es pudoroso. ¿Por qué no se puede venir en bikini a la iglesia? Porque se exhibe el cuerpo mucho. Entonces, ¿qué se exhibe en la playa? Entonces, ¿es permitido exhibir el cuerpo en la playa y no exhibirlo en la iglesia? ¿Nos estamos entendiendo ahora? No se entendió tampoco. Vuelvo y le explico. A ver, ¿quién no entiende lo que estoy diciendo? ¿Quién no ha entendido lo que estoy diciendo? Levante la mano los que entendieron lo que estoy diciendo. Ok. Esto es lo que usted tiene que pensar. Lo que yo estoy usando, porque hay gente que dice, yo puedo usar esto en la calle, pero en la iglesia no puedo usarlo. Lo que usted no puede usar en la iglesia, tampoco puede usarlo en la calle. ¿Se está entendiendo? Con lo que usted no puede adorar a Dios, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y con lo que yo no puedo supuestamente venir a adorar a Dios, tampoco lo estoy adorando en la calle. ¿Me sigue? Entonces es una hipocresía. En la iglesia yo soy tal cosa, pero en la calle soy otra cosa. Nosotros debemos de ser modestos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Debemos de ser modestos en la escuela y fuera de la escuela. Nuestro hablar y nuestro platicar, en otras palabras, una misma fuente va a dar agua dulce y agua amarga. En otras palabras, en la iglesia, porque es iglesia, voy a adorar de una manera y hablar de una manera con los hermanos, y cuando los hermanos no me están mirando, voy a comportarme de otra. Se está entendiendo, muchachos y muchachas, que tenemos que cambiar nuestra forma de vestir. Y tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Amén. Y todavía no estoy hablando de pantalones. No he hablado de moda ni de pantalones. Porque eso de moda se lo dejo yo a usted. Y de modismo. La Biblia nos habla de pudor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir mirando algo más. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo, estamos en 1 Timoteo 2, 9. Decorosa, dice también con pudor. Decoro, ya le dije, es algo no, que no dé vergüenza. Pudor, ¿qué es pudor? La palabra pudor significa sobriedad. En otras palabras, aquí está hablando, usando el buen gusto, el buen tacto y el buen sentido, el sentido espiritual. Eso es sobrio. En otra palabra, no vivir o comportarnos alocadamente. Yo sé que ustedes jóvenes tienen una enorme presión. Y yo sé que a nivel de escuela y a nivel de sus amigos y sus amigas, si usted se viste bien y se cubre, le van a decir que no esté en la onda, le va a decir que no esté en nada, le va a decir que nadie se va a enamorar de usted. ¿Para qué quiere usted que alguien se enamore de usted por lo que usted representa? Usted no tiene que tener cuidado. Dios tiene ya guardada la persona que va a ser su esposo o su esposa. Bendito el nombre de Dios. Y no va a ser como la basura que está allá evaluándole a usted allá afuera, como si usted fuera una mula o como si usted fuera una becerra. No. Amén. Alguien que en verdad le ame, alguien que en verdad le quiere, alguien que en verdad es la persona adecuada. Dios le tiene para usted. Usted no tiene que andarse exhibiendo. Amén. Esto es importante. Mujeres, hermanas, es una falta de respeto a su esposo. Y le voy a decir que hay algunos de ustedes que le encanta. Ah, no, a mí me gusta que mi mujer se exhiba. He escuchado hombres que dicen, me siento orgulloso cuando cuatro hombres le echan piropo a mi esposa. Para mí sí no me gusta. A mí no me gusta que mi esposa me la anden mirando raro. Si a usted le gusta es su problema, a mí no me gusta. Amén. No, dicen algunos hombres, no, yo le digo a ella, para que se sienta joven, para usted levantar su autoestima, no tiene que andar degradándose. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver el versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan a la piedad. Dios le ha llamado a usted a profesar la piedad. Nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Oiga, qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros. ¿Sabía usted que yo no puedo comportarme como a mí me dé la gana? Yo represento la luz de Cristo y yo debo de ser una bombilla que refleje a Cristo. Amén. Y usted no puede reflejar a Cristo quitándose la ropa en público. Es una desgracia a el Evangelio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Vamos nosotros a ver algunos aspectos importantes. Ya con esto termino. Me dan 10 minutos y termino. 5 minutos y termino. 2 minutos. Mateo capítulo 5. La Biblia dice que usted no puede hacer pecar a nadie. Hay mujeres que dicen y hay muchachas que dicen, ah, bueno, pero si fulano tiene una mente sucia, es problema de él. Es cierto, cada quien tiene que tener y va a dar cuenta de su propia mente. Pero también usted va a dar cuenta si usted es usado por el diablo, usada por el diablo, para alimentar pensamientos deshonrosos en otras personas. Cuidado. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ok. Miren ustedes, hay mujeres que no entienden cómo funcionan los hombres. Y hay hombres que no entienden cómo funciona la mujer. Yo le he dicho varias veces, las mujeres se enamoran oyendo, no mirando. ¿Eh? Por eso yo le he dicho a los padres, cuiden el tiempo que sus hijas pasan en el teléfono. ¿Eh? Cualquier gavilán de eso que sabe hablar bonito, se echa a su hija a la bolsa y se la lleva. Cotorrito, piquito de oro se le llaman a esa gente. Porque la mujer se sensibiliza por lo que oye, por el afecto mostrado, por el tono de la voz, porque la mujer es sentimental. Una mujer puede mirar a un hombre y dice, ¡ay, qué cute es! Se mira hermoso, pero si no sabe hablar, no importa que se mire hermoso. Y puede parecer el monstruo de la Laguna Verde, que sabe hablar bonito. ¿Han visto ustedes que los locutores de la radio son las cosas más feas que existen en el mundo? Tiene una voz esota hermosísima. Pero olvídese, esos locutores, cuando usted los mira, espantan pájaros, hermano. Son feos. Una narizona, una bocona, caja cuadrada, calvo, que no tiene un. Chazambo. Y usted mira, 10 o 15 muchachas bonitas detrás de esos hombres. ¿De qué se enamoran? De la voz. Los hombres, al hombre no le importa mucho que sea muda, hermano. Olvídate, el hombre dice, háblame por seña, a mí no me importa, pero que se vea bonita. Así dice la hermana, mejor todavía que esté muda, dice, para que no me pelee, dice. Oiga bien, el hombre se fija, la pasión le entra por los ojos, por lo que ve. Y quiero decirle a ustedes, muchachas, cuidado con esto, se lo he dicho varias veces. Hay mujeres que dicen, no, si, muchachas que dicen, no, si yo me entrego a tal hombre, lo voy a amarrar. ¿Cuándo lo va a amarrar? No. Un hombre, aunque no le ame a usted, si se es estimulado por lo que mira, puede irse con usted una semana y a la semana la manda a freír papa. ¿Verdad que sí, hombre? Que es así. Por lo tanto, Dios no se equivoca. Usted no puede andar exhibiendo su cuerpo. Porque el que se le acerca a usted por lo que mira fuera de su cuerpo. Oiga esto. Usted no sabe realmente, a menos que Dios le revele, le ilumine, le hable. Usted llega a un momento que no va a saber si lo que está mirando es el cascarón de afuera o está mirando el producto de adentro. Usted no sabe. ¿Todavía estamos? Amén. Note usted que aquí la Biblia no le dice a la mujer, sácate los ojos. Porque las mujeres normalmente, habrá una que otra, pero las mujeres normalmente no andan curioseando a los hombres con sus ojos. Habrá una que otra que sí lo hace. Dios no se equivoca. Son los hombres. Y le voy a decir, mientras más viejos se van poniendo, más cascarrabia y barriga verde se hacen. Porque los hombres viejos, un viejulón así feo, así sin dinero y pelo, ¿quién se va a estar fijando? Entonces nada más andan mirando. Y se consuelan con andar mirando y se condenan, se están condenando. Amén. Porque cuando el hombre impío es impío, teenager, ¿verdad? Se levanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la pone en colección. Pero el mismo impío, cuando ya está viejo, hermano, ni las cucarachas le andan cerca. Y nada más le queda andar ojeando. Por eso Jesús dice que se adultera con los ojos. Y ninguna de ustedes, hermana, puede ser un ente de producción de adulterio con los ojos. Y ahí es donde está el punto. Nadie dice nada porque le estoy dando en la torre. ¿Me sigue? Usted se exhibe. Usted dice, este no es mi problema. Yo, aleluya, gloria a Dios. Pero el cascarón de afuera que los otros están ojeando, usted está haciendo que gente adultere mirándola a usted. Pero yo no tengo la culpa de que tenga la mente tan sucia. Bueno, gloria a Dios por todos aquellos que el Señor le ha limpiado y nos ha limpiado la mente. Pero todavía hay gente que está batallando con eso. Es lo mismo que si usted era alcohólico. Hay iglesias que dan la Santa Cena con whisky o con vino, con coñac, fino, jerez. Y al cabo es fruto de la vida también. Oiga bien, y allá el olor. Una gente que salió del alcoholismo, que está batallando con la bebida alcohólica. Imagínese usted, se bebe la Santa Cena en ese día y sigue la celebración 2 horas después en la cantina. Amén. Dentro de la iglesia hay hombres que eran lujuriosísimos con la mente. Usted no sabe lo que... Aquí todo el mundo... Si el Señor no nos hubiera perdonado, tenemos más esqueletos en el closet, hermano, que podemos hacer un cementerio. ¿Verdad que sí? Levante la mano el que no fue pecador. Todo el mundo aquí fue pecador, con más esqueleto en el closet. Dios nos ha perdonado. Amén. Pero nosotros no vamos a utilizar nuestro cuerpo para hacer un utensilio de insinuación, para despertar esas carnes y esas pasiones que el Señor ya ha puesto bajo control. Todavía estamos. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos. Por ello, padre, le voy a decir, chéquenme a sus hijas cuando salgan de la casa. Y no meramente para la iglesia, para cualquier lugar. Amén. Y vuelvo y le digo, esto es importante. ¿Qué más? Rapidito. ¿Cuál es la razón por la cual algunas personas se visten como se visten? Le voy a decir varias razones. En primer lugar, hay gente que dice, bueno, el asunto es que en mi tierra nosotros nos vestimos así. Ok, en su tierra culturalmente yo entiendo que hay culturas. Pero una cosa yo he visto, cuando usted va y predica el evangelio a tribus que viven desnudos en la Amazonas, después que aceptan a Cristo normalmente ellos se cubren. Usted, esas tribus, la mira que luego se visten, se cubren cuando le llega la luz del evangelio. Por lo tanto, hay criterios que Dios pone en la Biblia que es para todo el hombre y debe de seguir a pesar de la cultura. ¿De acuerdo? La otra cosa que otra persona dice, bueno, el asunto es que estoy entrando en la menopausia, dicen muchas. Y como estoy entrando en la menopausia, tengo que andar en el destape por el calor. Esa es una excusa muy barata. Ten la menopausia, cómprese un abanico de batería y ande con él. Donde quiera. Es que en verano hay que andar en destape, destapado en verano. Entonces, en invierno usted anda como cristiano y en verano entonces usted anda insinuando su cuerpo para que otro peque. Esa no es una excusa. ¿Qué me dice entonces de las mujeres del Medio Oriente? En Arabia Saudita la temperatura sube a 110, 120, hasta 140 grados. Y las mujeres andan tapadas. Pero no hay excusa. ¿Cuál es la otra excusa? Es la moda. Y lo que está a la moda no incomoda. Yo le dije en estos días que yo miré, mi esposo y yo fuimos a comer a un lugar. Y en medio de mi pobrecita comida china que me estaba comiendo, se para una muchacha de una mesa que yo tuve que voltear la cara y taparme los ojos. Hermano, yo no le miento, tenía, esto era la falda de largo. Oiga esto, y la falda no comenzaba aquí en el ombligo, comenzaba acá. Acá comenzaba la falda. No, está muy larga. ¿Sí? ¿Le puede decir a mi esposa? Andaba con la mamá, el novio, el papá. Y yo dije, qué descaro. Ah, entonces, la blusa acá. Y dije, ¿cómo dejaron entrar a esta señorita aquí? Ah, esto es lo que está a la moda. No, no, no es que está la moda. Amén. Debemos de ser pudorosos. Este es el tiempo. Estamos así. No, la Biblia dice en Romanos, no te conformes a este mundo. A mi esposo le gusta así. Ah, pues si a su esposo le guste así, ya le dije, vístase así en la habitación, sexy en la habitación. Pero yo me atrevo a asegurar que en la habitación se ponen unos pijamones. Con cuatro camas de cosas. Le gusta así. ¿Sabe que le estoy diciendo la verdad? Por eso se ríen. Y yo no estoy aquí para allá. En la calle quieren andar como en habitación y en la habitación quieren andar como en calle. Así que esto, hermanos, son puras excusa. Se me fue el tiempo ya, que voy a dar lugar a un par de preguntas. A ver, preguntas sobre el tema. Nadie dice nada. Bueno. A ver, allá hay una mano se levantó allá. Sí, hermano, Dios los bendiga a todos. Mire, yo todavía uso shorts, pero flojos y en la casa nada más. Bueno, y a la rodilla, no. Bueno, en la casa es en la casa, hermana. Y ahí está en la casa. Pero para salir a la calle, ya la cosa cambia. Gracias. Para regar el jardín de su casa, ya está en la calle. Usted no sabe quién le está mirando. Mire usted, hay mujeres que dicen, no, córrele, ve al patio corriendo. Están en paños menores. Ve al patio corriendo y yo voy, saco del cordel y entro corriendo. En ese momento usted no sabe. Yo estaba leyendo una historia de una muchacha en un colegio que estaba dándose un baño de sol en el techo de la universidad. Y normalmente lo hacían, baño de sol, se acostaban allá. Alguna en bikini, alguna topless, se acostaban allá. Nadie le estaba viendo, según ella. Había una base militar cerca. Y rareza, todos los helicópteros cuando volaban, volaban por ahí arriba. Y nadie sabía, oye, ¿por qué tantos helicópteros vuelan por ahí? Esa era la ruta de salir de los helicópteros sobre la universidad. Se descubrió que era que los soldados regoza que se maten pobres criaturas. Allá arriba, en los helicópteros. Usted no sabe quién le está mirando. Oiga bien, esta señora, la mamá de Salomón, Betsabé, antes de, ella era esposa de otro señor. Ella estaba, según ella, inocentemente bañándose en su patio. Ella no estaba pensando que iba a ser causa de tanto problema. Mire, por esta señora, todo el mundo le echa la culpa a David. ¡David! Debió haber estado peleando. ¿Qué hacía en el palacio? Usted nunca ha escuchado. Yo le voy a predicar un mensaje un día. ¿Por qué? ¿Cuál fue la culpa de la mujer? ¿Verdad que usted nunca ha escuchado un mensaje que le echen a la pobre señora? No, a David. Y claro, el muy sinvergüenza tiene la culpa. Pero por favor, pero ¿ella tuvo alguna culpa? ¿Qué buscaba una señora bañándose desnuda en su patio? Ah, pero yo estoy en mi patio y en mi cerca. ¿Me sigue? Ella inocentemente lo estaba haciendo quizás. Pero un descuido en esta índole. ¿Por qué David no la miró antes? Porque quizás fue la primera vez que lo hizo. O se le ocurrió esa vez. O quizás no era su costumbre. ¿Nos entendemos? Pregunta. ¿Se entendió, hermanos? A ver, muchachas, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les voy a decir porque no entendieron. No entendieron nada de lo que yo dije. ¿Qué van a hacer ustedes, muchachas? A ver, padre, ¿quién me ayuda? ¿Quién de los padres me ayuda? ¿Qué deben hacer nuestras jóvenes? No les oigo. ¿Qué deben hacer nuestras jóvenes? Diga, ayúdenme. ¿Sus blusas cómo deben de ser? ¿Tapada en qué forma? Hermana, venga, ayúdeme. Predique, venga, ayúdeme. ¿Cómo debe de ser la ropa? La camisa. Tapada, una cosa normal. No es normal como se miran últimamente. Floja. Que no, bueno, como dijo el pastor. Así. Que le quede 4 números más grandes que el suyo. Amén. No es pecado que le sobre tela. Es mejor que le sobre a que le falte. Ok. A ver. ¿Quién más me ayuda? A ver. Su vestido aquí. Sus pantalones, si se lo van a poner, suelto. Que les queden 4 tallas de más también. Eso. Hay algunos hermanos que se ponen lo que llaman tie. Y hay alguna gente, yo he visto alguna que viene con la blusita, que el tie la. O si no, le ponen el tie y una camisita larga acá. Y los hombres ahí están imaginándose qué puede haber debajo de la camisita. Porque usted no sabe cómo maquina la mente de la gente. Amén. Así que, vístase decentemente, de hermana. Una pregunta, hermano. En la playa, entonces, ¿cuál es la forma que una muchacha cristiana o en una piscina pueden bañarse? Se mira en un espejo, mira su cuerpo y debe de hacerse la siguiente pregunta. Si yo salgo así como estoy, ¿voy a generar pasión en alguien? ¿Voy a generar imaginación en alguien? ¿Alguien podría desearme, ser objeto del deseo de alguien por lo que mira? Y si esa respuesta es sí, se mete para adentro y se cambia. ¿Ok? Puede que se póngase su traje de baño y póngase una falda arriba. O póngase un. Ah, los hombres, qué barba. No, yo hablé de los hombres también. No, hay hombres que van en tanga al baño. A ver, hermana, por aquí. Buenos días, pastor. Que el Señor les bendiga a todos. Por ejemplo, tengo un pequeño problema porque mi niña le mandan a poner short para hacer gimnasia y mandé una nota diciendo que no iba a usar short, que si podía usar un pantalón largo, y me devuelven la respuesta y me dicen que no, que entonces vaya a hacer ejercicio con una falda. Dice ella, ¿cómo voy a hacer ejercicio con una falda? Bueno, se pone el short abajo y la falda arriba. Se acabó el problema. Compre una falda larga y haga el ejercicio. Usted, le voy a decir, como padre en la escuela, usted tiene todo el derecho, por motivos religiosos, decirle, mi hijo por religión no participa de eso y la escuela tiene que respetarle. Y en la página de internet mío, ahí está un modelo de una carta que uno manda. Yo por motivos religiosos no acepto, conforme la ley del PRA, que es la ley que lo protege a usted como padre, y la primera enmienda de la Constitución, mi hijo, por motivo religioso, no participa de esto, de esa manera. Quiero una cita con ustedes para estudiar de qué manera podemos lograr hacer esto. Y la escuela tiene que doblar la mano. ¿Ok? Pregunta. Entonces, terminé ya. Ah, ok, termine ya. En una forma práctica, hermano, lo que usted tiene que decir es en, de qué manera esto me afecta espiritualmente o afecta a otra persona.